Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, querida audiencia, y bienvenidos al Juguete Rabioso. Mi nombre es Roberto Cadena, y se preguntarán qué pasó con nuestro amigo Cristian Navarrete. Pues tuvo unos percances que no pudo estar aquí presente dentro del programa, pero aquí estamos encargados también los miembros de la cooperativa Barba Azul para cubrir estos espacios. Junto a mí también tenemos un invitado este día, Kevin Verde Soto. ¿Cómo estás, Kevin? Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a ti, Beto, me encuentro muy bien y gracias por darme este espacio y gustoso de compartir este espacio. Correcto, no se olviden de sintonizarnos también por la www.radiocce.com, también por la aplicación que ya está posible descargarse en Play Store, y también pueden sintonizarnos por la 940 AM. Hoy, como ya vieron, tenemos un tema bastante ligero para este viernes, que ya es fin de semana, un viernes ya donde el cuerpo comienza a decir que quiere descansar, que sí, que quiere farrear también, quién sabe. Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de la lectura en la formación de los comunicadores y comunicadoras. Así que para comenzar, querida audiencia, vamos a citar a una frase de Emily Dickinson. Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Así que, Kevin, ¿qué te parece si comenzamos a hablar un poco de cómo es el gusto que nace de una persona para seguir comunicación, ya que tú y yo estamos dentro del proceso de cruzar la carrera? Así que tú cuéntame tu experiencia de cómo te nació esta idea de estudiar comunicación. Bueno, a mí la idea me llegó más en la universidad. Fue una de las opciones que yo quise para mis estudios. Sabía que yo quería estudiar algo relacionado a la sociedad. Cuando entré a estudiar comunicación social, entré con muchas dudas, pero cada vez que me iba empapando de información, de experiencias y de profesores, me di cuenta de que estaba en el lugar adecuado. Correcto, y mira, qué curioso, yo también. Bueno, aparte del sistema de la CNESID, ¿no? Que, sí. Que fue un nuevo sistema de educación, de si salía bien la carrera, si no, nos ponían en la que nos alcanza el puntaje, pero en este caso, en la segunda oportunidad de este examen, yo también entré directamente para comunicación, que fue mi primera opción, y sí, la verdad, yo, unos hitos importantes dentro de esto fue que yo tengo dos primos que son periodistas, ejercen la profesión de la comunicación, uno trabaja en televisión y otro trabaja en prensa escrita, y ambos me motivaron, ¿no? Aparte de que la educación y la lectura, y bueno, me llamó la atención un poco la temática. ¿Y tú, Kevin, tienes algún personaje o alguien que te incentivó a estudiar comunicación, o fue igual dentro de la universidad con algún profesor? Verás, yo antes de empaparme de lo que es en la comunicación, solo tenía un referente, que es Luis Miguel Baldión, un periodista deportivo, ¿no? De él tengo unas cuantas referencias y digamos que tuve un poco de inspiración fue gracias a él. Gracias a él. ¿Y qué fue lo que te inspiró? O sea, ¿tú hablabas con él, no te motivó o lo conocías? No, sino que yo lo escuchaba todas las tardes en la radio cuando estudiaba en el colegio. Entonces, y te nació ese pequeño gusto. Se nació ese gusto de cómo a través de una simple charla se llegaba a tantas personas y se llegaba con un mensaje. Era fascinante para mí. ¿Y tú entraste directo a primer semestre o pasaste por el prepo? Chuta, yo tuve que pasar por el prepo. Bueno, ya dentro de la carrera de comunicación, el primer semestre, ¿qué sucedió? ¿Sí mismo te sentaste, te gustó, la información te empapó y bueno, vamos a dar la bronca en la comunicación? ¿O solo simplemente fue como que, bueno, estoy aquí, veamos si me quedo o no me quedo. Cuéntanos también eso. Bien, creo que... Nos vamos a turnar, yo también te cuento, claro, para que no te sientas solo. Claro, para mí creo que fue lo segundo. Yo llegué sin saber nada y la información me fue llegando poco a poco. Creo que mis primeras experiencias con lo que... Mi primera materia, que es y mi favorita hasta ahora, que es Historia de la Comunicación Social, esa creo que fue la que ya en realidad me llegó y me encerró en la facultad, si cabe el término. Entonces, claro, y bueno, ahorita que cita de la materia, un saludo para Pepe Yamarín, si no está escuchando. Bueno, para continuar, ya dentro de la facultad, yo cuando ingresé, antes de ingresar, sí tenía un poco el gusto a la lectura, pero yo me tiraba más para el deporte, para el fútbol, pero bueno, sucedió algunos problemas, y aquí estoy, en la, ya estudiando comunicación, y en los primeros semestres igual, y... Tuve en cambio Historia de la Comunicación, una de las materias que sí me llamaron la atención, con los trabajos, con las primeras informaciones, con el acercamiento que te da el profe a la carrera, estudios de lenguaje, por ejemplo. También. Y bueno, ya que entramos en ese tema de lenguaje, creo que algo que nos dimos cuenta al entrar en la facultad es la importancia de la lectura y de los libros, del empaparse información, el que todo te sirve, las experiencias, pero sobre todo basándote en este mundo curioso de las letras. ¿Cuál fue tu primer acercamiento en la facultad, ya dentro de la malla curricular, sobre la lectura? Otra vez citar a mi profe, el Pepe Villamarín, ¿no? Que él fue el que nos incitó a toditos a leer. Y él nos dijo, en esta carrera solo hay tres cosas, leer, leer y leer. Creo que desde él adquirí ese gusto, porque ya después de haber cursado primer semestre ya no podía, tenía que leer algo, tenía que... ¿Tú antes no leías o leías solo de repente otro tipo de textos? Cuéntanos un poco esa experiencia. O sea, la verdad es que yo antes de la carrera yo no leía para nada, o sea, yo era un chico más de deportes y de anime, pero la lectura... Anime, ya te gustaban las caricaturas, así como todo. Sí, mira, yo por ejemplo en mi experiencia fui educado en una familia cristiana, católica y conservadora, entonces sí había uno que otro cuento, pero... también existían los libros cristianos, ¿no? Entonces, lo mío fue la Biblia, uno que otro religioso, así. Mi abuelita, que también es una gran lectora, mujer culta, que también hizo biblioteca, también me impulsaba ciertos libros. Pero si uno se pone a pensar eso, todo esto te sirve, ¿no? Para desarrollarte dentro de la carrera. Y bueno, tú, hasta la fecha, ¿crees que va más allá de los libros o si solamente... en realidad solo es para hacer la práctica ya dentro de la comunicación? ¿O tú cómo consideras la facultad hasta el momento en que llevas? Bueno, yo considero que ambos se complementan. Para mí, teoría y práctica es importante. Pero puede ser que sea una carga demasiado pesada, porque puedes llegar con la ingenuidad de que, bueno, voy de una a hacer radio, a hacer televisión, y te topas con muchas lecturas. Entonces quizás ese shock, pero para mí los dos son importantes. A la larga, ¿no? Y bueno, cuando uno está en el primer semestre también el impulso de que sí, ya quiero graduarme, y vamos, y que después, sí, nuestras reuniones de libros y todo eso. Bueno, eso te ayuda bastante para que le pongas interés a la carrera, ¿no? Comunicación, tanto sí se maneja por la teoría, pero yo creo que también es por la práctica. Pero esa práctica, esa realidad, es comprendida a través de la lectura. Tú, por ejemplo, ya estamos en cuarto semestre, ya tenemos un poco de referencias de teorías de la comunicación y todo eso, ¿no? Tú, hasta la fecha, ¿cómo consideras? ¿Tú ya te has definido en qué medio quisieras trabajar o qué quisieras realizar tu práctica preprofesional? Yo quisiera trabajar en radio, por lo menos tener la experiencia de la radio. No me llama mucho la atención lo que es la televisión o la prensa escrita. A mí me gusta más la oralidad, siendo sincero. ¿Y crees que también para esa oralidad es fundamental el proceso de la lectura? Obviamente, porque cuando lees se crea un mundo más grande en tu cabeza. Y enriquece el léxico, ¿no? Y ¿sí? Creo que la oralidad es bastante chévere. Tú, ya, sinceramente, aparte de los textos que te mandaron en la U, los primeros semestres y todo eso, ¿tú aparte leíste otros textos? Puedo decir, ¿te guiaste tú, te autoeducaste? Desde segundo semestre me empecé a autoeducar. Ya quería profundizar más en muchos temas. Primero empecé a explorar a profundidad los temas que conciernen a la carrera, a lo que es teorías de la comunicación. Sin embargo, hasta cierto punto eso te dice, bueno, necesito cambiar un poco de aire, entonces fui un poquito yéndome hacia la literatura. Correcto, amigos y amigas, estamos del juguete rabioso, la importancia de la lectura dentro de los comunicadores y comunicadoras, pero como es viernes y el ambiente se va poniendo bien chévere, creo que nos vamos con nuestro primer tema musical y hoy tenemos a Guardarraya con 1567. Ya volvemos. Veces te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas, vayan búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar con un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Escuchando a Guardarraya con 1537. Para los que recién nos sintonizan, estamos hablando sobre la importancia de la lectura en la educación de los comunicadores y comunicadoras. Bueno, Kevin, y ya tratando el tema un poco de cómo iniciamos el gusto por la carrera, los primeros semestres, la lectura, ahora vamos ya a lo esencial, ¿qué es lo que debería existir dentro de esta formación de los comunicadores? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto y lo que estás estudiando? Pienso que quizás se debería implicar un poquito más de teoría y combinar con la lectura. Combinar con la lectura, sí, yo creo que también eso, ¿no? Porque, bueno, Julio Cortázar decía que no se lleva la realidad al libro, sino el libro a la realidad. Y bueno, creo que eso también es algo preciso, ¿no? Si las teorías que nos aplican dentro de nuestra formación comunicadores nos va a servir para la práctica profesional, debemos también aplicar esa realidad. O sea, es también la la parte teórica con incluida la realidad. ¿Tú qué opinas con respecto a esto? También parte de comprender este mundo en el que vivimos. Obviamente pienso que es un poco extraño entenderlas solo a través de los libros. Obviamente hay muchas cosas que pienso que quedan en el aire cuando no se las ve en la realidad. Entonces, quizás si empatamos un poquito más la teoría, entonces estaríamos llegando a un próximo nivel. Es lo que pienso. ¿Y tú, Beto, qué pensarías? ¿Cómo un próximo nivel? Porque los autores conceptualizaron viendo la realidad y pensándola, pero nosotros solo leemos lo que ellos escribieron. Entonces, pienso que debemos también observar e intentar ver esa realidad. Claro, y bueno, también nosotros, otra característica de los comunicadores es que retratamos esa realidad, retratamos todo lo que esté contando historias a través de la palabra. Nuestra herramienta en sí es la palabra. Entonces, yo creo que la lectura, sea de, digamos, universal, poesía, narrativa, creo que eso te va a ayudar para tu formación, aparte de los textos técnicos también y de los ensayos que te presentan, que obviamente son el tanque de pensamiento que nos va a formar para comunicadores. Y bueno, conozco alguna gente que ya está dentro de este ejercicio profesional, y ahí creo que vale aplicar la frase de Gabriel García Márquez: aunque sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo. Y es de eso, ¿no? El estar ahí ejerciéndolo a pesar del frío, del hambre, de todo. Se está ahí, ¿no? Y a contar historias de la gente, a, bueno, estudiar los planos, diferentes planos de la imagen, todo ese tipo de cosas, ¿no?, que se estudie. ¿Y tú qué otra característica miras dentro de la comunicación que esté dentro de la lectura y todo esto? Yo creo que es la posibilidad de crear nuevos mundos. A través de la lectura nosotros podemos mejorar nuestra escritura. Eso significa plasmar mejores ideas. Las narrativas. Plasmar nuestras mejores ideas. Claro, pero otra cosa que también ha estado en cuestión en estas carreras de comunicación, las facultades de comunicación, es que incluso a veces no se trabaja el tema de la palabra, o sea, las materias de lenguaje, de gramática, de lingüística, en algunos casos no se enseña bien. Sí, pienso que es una deficiencia demasiado grave para nosotros como comunicadores. Nosotros entendemos la realidad, entendemos el proceso, pero no sabemos cómo formar un mensaje o cómo decírselo hacia una audiencia. Por lo menos la mayoría no lo sabe. Correcto, no. O sea, nos referimos a una sola audiencia, pero yo me refería más en el caso de que estamos en una facultad de comunicación y no se hace comunicación, sino entran otro tipo de ideologías, de dogmas, que bueno, o sea, sí, corrientes de pensamiento filosóficas te ayudan para comprender ciertos aspectos, pero cuando, digamos, los maestros, los profesores te quieren imponer su manera de pensar, yo creo que también eso hace un daño a la comunicación. No sé lo que piensas tú. Sí. Lo que pienso es que han abusado demasiado de esos pensamientos, porque se olvidaron que nosotros somos comunicadores. No vamos a ser, o la mayoría no va a ser política, o no se va a meter a político. Bueno, por ahí también estamos un poco, creo que, equivocados, chocan las ideas, porque de ley, si estamos dentro de la comunicación y vamos a trabajar en medios, vamos a estar implicados con el tema de la política. Sí, pero no directamente. A menos que hagas una comunicación independiente. Puede ser. Pero es que no nos miran a nosotros comunicadores, creo que nos miran más como militantes. ¿Como militantes? Sí, hay algunos casos donde en serio dicen, necesitamos atraerlos hacia nosotros. Bueno, sí, no, o sea, también tratar de reconstruir ese pensamiento de la persona imponiéndole otras reglas. Y eso creo que también es parte fundamental de la lectura, porque al tú desenvolverte en la lectura ya tienes esa libertad de pensar, esa libertad de tratar de comprender tu manera. Por ejemplo, recuerdo mis primeros libros de narrativa que los leí en la facultad, que fueron Déjame hacer memoria, 24 horas de la vida de una mujer, De ratones y hombres de John Steinbeck, leímos El túnel de Ernesto Sábato, también te hizo leer, creo que tú eres el mismo profesor. Sí, claro. Y eso también se conecta con los libros de historia, por ejemplo. Ya tuvimos dos materias de historia, de la comunicación, que nos contaba cómo se ha ido formando y cómo se ha ido desenvolviendo la comunicación y la opinión pública dentro de las sociedades. Y tenemos también parte de la historia, ¿no? Comprensión del mundo, cómo se ha ido formando. Cosas básicas, ¿no? Un profesor, un consejo que me dio bastante chévere, cuando yo estaba estudiando era que para esta carrera todo te sirve, todo, absolutamente todo sirve, las experiencias. Justamente ese profesor creo que se formó en la UNAM, y bueno, él decía de una manera graciosa, no sé cuántas mil horas nalga y el resto en la realidad, en la calle, ¿no es cierto? Otro profesor también que se acerca al teatro me decía, sí, aquí se aprende la teoría, pero de ahí te vas por aquí, por allá, y conoces gente, pruebas de esto, tomas de este otro, pero tú comprendes eso también con la lectura. Tú ya vas a conocer ciertos contextos, ciertas culturas, ciertos pensamientos. La lectura creo que es el arma también de los... El libro, la lectura es el arma de los comunicadores. O sea, no podemos estar desligados de eso. Y bueno, tú querías tratar un tema con respecto a algunas personas que no consideran importante dentro de la formación de educadores la lectura, o lo ven como algo indispensable, sí, o por obligación. Sí, es que es una deficiencia que yo veo que es muy grave. Veo muchos jóvenes que no le prestan atención a la lectura. Dicen que simplemente es importante manejar los aparatos, manejar una cámara, manejar, claro, sí, manejar las fotografías, pero el sentido, las formas de ver la realidad, cómo decir las cosas, parece que no les interesa. Parece que eso solo se va a aprender o van a decirlo de manera espontánea. O mejor dicho, yo creo que primero también para aprender a usar los instrumentos, todo lo con lo que vamos a hacer la noticia o donde vayamos a ejercer, digamos, ahora. O sea, tenemos que aprender a utilizar la cámara. O sea, para utilizar la cámara tenemos que saber teoría de la imagen. ¿Y cómo aprendemos teoría de la imagen? A través de textos, de la lectura. Igual lo mismo, pensamiento, control, la opinión pública. También tenemos que aprender de textos para comprender estas cosas, ¿no? Igual desde celular, o sea, desde ahora en nuestra era digital, cómo se manejan las redes sociales, cómo lleva más audiencia. Y sobre todo algo que me parece que se conecta con la narrativa, con la poesía, es la manera como se cuenta la historia, la resemantización, incluyendo las nuevas narrativas de este tiempo. ¿Tú alguna vez, dentro de los de tareas o de algún ya tipo de ejercicio profesional, utilizaste este tipo de textos para describir una noticia o algo parecido, una entrevista? La verdad, muy poco. Creo que solo... Tú me contaste profesor, de una experiencia que le hiciste una historia de vida a un profesor. ¿Sí? ¿Cómo te desarrollaste para hacerlo? También creo que te guiaste por la lectura. Sí, fue por el gusto que él me inculcó, también por lo que es la lectura, ¿no? Entonces dije, quiero conocer un poquito más a fondo, porque es una persona a la que yo admiro. Entonces dije, vamos a trabajar. Y él es uno de los pocos maestros que puedo decir que te da esa libertad. También fomenta lo que tú dices, la narrativa, cosa que muy poca gente ya no lo hace. Bueno, pero algo que debemos desligar un rato en este instante es, ya dejemos nuestra academia de un lado, sí. Si no, pensemos ya, digamos, como si nosotros fuéramos los formadores de comunicación, ya vamos ya a los centrales. Sí, hay profesores que te ayudan, pero no hay que esperar siempre de ellos. Por ejemplo, hay que aceptar la frase de la Biblia, de todo y en la viña del Señor. Entonces vamos a encontrar tanto gente buena como mala, estricta, como otro tipo de cosas. Entonces sí, te ayuda en ciertos aspectos, pero ¿cómo construir esa historia de vida? Por ejemplo, eso es algo bastante curioso. Algo dentro de la comunicación también está la memoria colectiva. Digamos, en el ejercicio profesional queremos sacar la memoria colectiva de un barrio, de un lugar, de las historias de alguna familia. Y bueno, te toca investigar, te toca moverte, entrevistas, si una persona anciana estuvo aquí, cuánto tiempo vivió y cosas así. Bueno, eso te ayuda también aparte de la comprensión de la historia, y eso está en los textos, en todo. Entonces el texto es algo fundamental, es fundamental para ejercer, es decir, la profesión. Sí, yo pienso que... Más allá, hasta para comprender, sí, los fierros, sí, como le decimos, eso, en manera de chiste. Yo pienso que leer y la carrera es prácticamente... El uno no puede vivir sin el otro. Tienes que leer si quieres ser comunicador, si quieres ver la realidad de distinta forma, o si quieres comprender el mundo, si quieres comprender a esas personas a las que vas. Entonces plantearíamos que... tres cosas fundamentales para ser comunicador. La lectura, que te ayuda a la palabra. Los instrumentos y la realidad. O sea, los tres componentes ya nos ayudan y nos pueden ayudar, guiar para ser... ejercer la profesión que en realidad somos comunicadores. Recuerdo que Omar Rincón, citándole ahorita un teórico de la comunicación aquí en Latinoamérica, colombiano, decía que uno tiene que servir para lo que se está formando, para lo que hace, para lo que es bueno. Si nosotros estamos formando para la comunicación, es para la comunicación, y vamos a hacer comunicación. Y tenemos que exigir una educación de calidad dentro de la comunicación. Es esencial esto. Y bueno, algunas academias sí han descartado ese el tema del libro, pero sí. Eso también depende del comunicador. Ese es otro problema grave, pero ya pienso que es más de los estudiantes. Ya no se exigen y ya no exigen más. Correcto. Porque solo el conformismo también. Solo se conforman con llegar al título y no les importa su formación. Es increíble que solo les interese tener en un trozo de papel licenciado en comunicación social. Correcto, correcto. Y bueno, el debate se ha puesto ameno. Y creo que ya es momento de nuestro segundo tema musical para ir cantando más. Nos vamos con Háblame Más Suave de Guardarraya. Y después de unos mensajes volvemos con más del Juguete Rabioso. Y publicitarios en Radio CCE. Su sonido, su historia. 12º Festival del Requinto, en homenaje a Homero Hidrobo. Amigos y amigas, les invitamos al concierto del año. Estarán presentes los mejores exponentes y maestros del Requinto. De Colombia, Anderson Burbano. Y de Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Y el maestro Víctor Anijos, coordinador del evento. Viernes 1 de diciembre. Sala de conciertos de la Casa de la Música. 20 horas. El retorno del duende de Chiqui de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chiqui de la Torre reaparece en la escena artística para presentar a los personajes, escenarios y relatos de las culturas ancestrales ecuatorianas. El pintor reúne al mito y a la realidad dentro de una muestra en la que dialogan los cucos, ninfas y diablos, los diversos colores y tonalidades de los paisajes locales. El retorno del duende en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 23 de octubre al 23 de noviembre. Entrada libre. Nada te hace sentir lo que sientes cuando lees un buen libro. Es como irse en un viaje fantástico. Nada que ver con las redes sociales. Es otra cosa. Un buen libro te apasiona. Es como enamorarse. Décima Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esta es la oportunidad para que nuestros hijos aprendan a enriquecer su mundo a través del fantástico descubrimiento de la lectura. Ven con tu familia al pabellón infantil de la décima Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre, en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta después de unos mensajitos. Aquí hablábamos un poco del tema con mi amigo Kevin, nuestro invitado de hoy, en el juguete rabioso. Sí, una que otra cosa de la formación antes de ser comunicadores, durante el proceso. Y bueno, pero antes creo que nos vamos con unos saluditos antes de continuar. Así que un saludo para Silvia López y Samuel Pozo, al sur de la capital. También para Rosemary Solimar, Ladir Jacome, Cristian Navarrete. ¿Tú qué entiendes? ¿Algún saludito? Pues un saludito a mi amiga Karen y también a mi amiga Naida. Ah, nuestra querida amiga Naida. Ah, y también a otra amiga Valeria. De hecho, te iba a contar algo bastante chévere, ya que estamos aquí y, bueno, sí, la gente que me está escuchando sabe que soy del Galpón de los Cuentos Vivientes, el programa del miércoles. Entonces, sí, Anaid, como es fiel oyente de nuestro programa del miércoles, nos da de comprender y a estar escuchando, sí, estos muchachos, cómo incitan a que se haga la revolución en la fax. No, bueno, entonces, ¿qué te parece si topamos el tema de qué lecturas serían importantes para los comunicadores? Yo pienso que cualquier texto que aporte a la formación humana, creo que es importante. Mira, justo encontré una frase bien chévere, hablando de nuestras panitas de la facultad, pero bueno, no nos vamos a referir a nombres ni a especificidades, pero podemos decir que el periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas, George Orwell. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos exigiendo qué debería suceder dentro de esta formación. Bueno, tú decías que cualquier lectura, ¿no? Yo creo que, bueno, iríamos desde narrativa, sí, a literatura. Yo creo que tanto la narrativa, o sea, los cuentos, los relatos, la poesía, ¿qué más hay? Textos de historia, o sea, yo creo que esto filosofía es fundamental, teoría, sociología también es fundamental, pero si lo aplicamos dentro de la comunicación, si no lo aplicamos en la comunicación no tendría validez. Yo pienso que los comunicadores tenemos que estar casi en todos los campos. Así que no hay que descartar nada. En todos los campos y comprender ciertos aspectos, ¿no? Sí. Pero bueno, más que estar en todos los campos, comprenderlos y enfocarlos dentro de la comunicación. Sí. Sí. Si solo no le enfocamos dentro de la comunicación, ahí sí está, es grave, ¿no? Ahí sí entra la bronca, como vos has decidido. Sí. Sí, pero la comunicación es prácticamente parte de la sociedad, así que tiene que ir, así queramos o no, está en todo, simplemente hay que especializarse donde uno más quiera. Bueno, ahora profundicemos más en los tipos de texto. A ver, dentro de la narrativa, ¿quién recomiendas tú? Dentro de los cuentos, ¿a quién recomendarías tú? Yo en las narrativas, a mí me gustó mucho un autor ecuatoriano que es Jorge Velasco Mackenzie. Y cuéntanos justo de este autor, sí. ¿Y cómo aportaría a la comunicación? La forma de contar historias. A mí me gusta mucho cómo él, a un objeto inanimado, puedes contar una historia tan bonita y tan triste a la vez. Mi cuento favorito de él es El Clown. Entonces digo, sí, ¿cómo a través solo de un trajecito puedes contar y contar y llegarte al corazón? Es increíble. Y creo que eso también es parte de la comunicación, cuando queremos llegar a la sensibilidad de la persona a quien estamos comunicando. Y bueno, yo creo que también ahorita que tocaste un poco el tema de los autores ecuatorianos, pues sí, y yo también tengo un autor ecuatoriano que es fundamental leerlo. O sea, bueno, algunos ejercieron, sí, de algunos autores clásicos, del cual ejercieron la profesión como periodistas, pero quiero enfocarnos a nuestro patrono. Dios lo tenga en su gloria. Pedro Jorge Vera. Sí. Pedro Jorge Vera, quien fue profesor en nuestra facultad y un referente en las letras, ¿no? Claro. Él, bueno, a través del periodismo también quiso poner su punto de vista en el contexto que estuvo. Ya, sí, los autores de Ecuatoria se han enfocado bastante en eso. Incluso en Esmeralda, Nelson Estupiñán Vaz también ejerció el trabajo del periodismo. Y bueno, él también ha sido un referente dentro de la literatura ecuatoriana. Estuvo, no recuerdo, creo que es con José Saramago, que entró también a competencia en los premios Nobel, el único que llegó a un alto nivel. Y así, Alfredo Parejas Canseco, más antes, si nos vamos igual, Juan Montalvo, Eugenio Espejo. Pero bueno, tenemos una infinidad de autores aquí en el Ecuador para tratar esta temática y que serviría dentro de la educación, incluso más que corrientes ideológicas, ¿no? Sí, yo pienso que te ayuda a que tú construyas tu propia realidad y construyas la de los demás, para que no solo te quedes en un bloque gris, sino expandir tu mundo. Romper una caja negra, como le diría a William Flusser. Romper una caja negra y desenvolvernos en este campo de la comunicación. Por ejemplo, las nuevas narrativas que nos hablaba Omar Rincón. Sí. Esas nuevas narrativas que están dentro de la mezcla todo con todo. Él las nombraba como las narrativas DJ. Sí. Sí. Mezclar todo lo que vimos en esta sociedad. Y bueno, el mundo digital y el hackeo y comprender también, o sea, la actualidad. Tanto sirven los medios clásicos de comunicación, impresos, radio, televisión, pero ahora está emergiendo el mundo en las redes sociales. Que bueno, no es novedad, como productores ya estaba predicho este mundo. Dentro del narrativo también están otros autores como Gabriel García Márquez, está Mario Vargas Llosa. También ejercieron, por decirlo como una manera anónima, Borges era columnista también en un diario, Cortázar, pero bueno, Gabriel García Márquez tenía bastante conocimiento sobre el uso de las palabras. Y dentro de la comunicación, el enriquecimiento del lenguaje y el léxico es fundamental. Si nosotros no desarrollamos el léxico, si nosotros no nos movemos de esos campos, estamos de cero. Por ejemplo, una experiencia que nos contaba un maestro era, no sé si recuerdas, creo que sí te conté esa experiencia también, que durante una rueda de prensa aquí en el Ecuador, un periodista le había preguntado a un director técnico, creo que era argentino-uruguayo, no recuerdo nombres, pero este director técnico le ha dicho, no, usted no está utilizando el término, la palabra correcta. Sí, qué vergüenza para un comunicador. O sea, sí, tú como comunicador ya sabes que los errores a la primera ya te pueden hacer pedazos, literalmente. Una palabra mal dicha o mal escrita puede cambiar las cosas y puede tener repercusiones muy graves. Sí, y bueno, sí. Por ejemplo, Vargas Llosa decía, no hay mejor manera de medir el grado de libertad de un país que consultando su prensa, pero no vamos a entrar en ese tema, porque creo que sí, la ley de comunicación ha hecho en algunos aspectos un buen trabajo para los que ejercen con título este tema, ¿no? Otro, dentro de la... ¿Tú qué opinas de la poesía en la formación de comunicadores? Bueno, ya te dije, si te ayuda a formarte como profesional y también como ser humano, para mí es importante. No soy mucho de leer poesía, pero la poca que he leído a mí me ha gustado y creo que es una forma de llegarte al alma. Y yo, ya, correcto, tú tomaste el tema de llegarte al alma. Ya, si resemantizamos esto en un mensaje o en lo que queremos dar a conocer al receptor, al que va a recibir el mensaje, de la manera que la vaya a recibir y en el medio que vaya a recibir, yo creo que hay que utilizar esa sensibilidad. Sí. Esa esencia de la poesía, la metáfora. Puedes utilizar, es más, Jesús Martín Barbero en un artículo utilizó esas metáforas para describir los problemas sociales. Fue increíble. Cuéntanos un poco más. Describió, por ejemplo, cómo a través de los problemas económicos surgidos en Argentina, dijo, por estos problemas la gente ya no confía en lo demás, en el futuro, sino que ya no se vuelve a repetir esos problemas. Y un político, no me acuerdo cuál es su nombre, se aprovechó de ese daño que tenían

Y volvemos, estábamos escuchando de Guanaco el tema Oro Negro. Hemos llegado a la recta final del programa El Juguete Rabioso. Sí, estuvimos aquí con nuestro invitado Kevin, con un conversatorio, un diálogo bastante ameno sobre la formación de los comunicadores y la importancia de la lectura dentro de esta. Y bueno, cabe recalcar que yo quiero decir que si vamos a formarnos como comunicadores, o estamos en una institución que el eje central es comunicación, yo creo que por ahí va todo. Nosotros no necesitamos cambiar el mundo, ni tampoco necesitamos hacer la revolución o algo. Nosotros, nuestro eje central es hacer comunicación. Sí, comprender la sociedad desde una sociología para la comunicación y ejercerla en este campo. ¿Tú qué opinas, Kevin? Pero yo creo que discrepo un poco contigo, porque creo que sí se puede crear mundos. Se puede crear mundos. Sí. Pero yo me refiero a ese tío revolucionario arcaico. No solamente en eso. Si un comunicador quiere, puede crear un mundo malvado. Ahora entramos en debate. Ya me pusiste un tema bastante interesante. A ver. Es que es verdad. Continúa, por favor, para darte... Sí. Que eres un comunicador. Imagínate cuando tú acabas la carrera. Puedes elegir cambiar el mundo o denunciarlo, pero también puedes contribuir a que se mantenga. Y si te pagan por eso... A ver, vamos. Por ahí también. Parece también sirven las lecturas, ¿no? Para comprender este... En cierto punto... El mundo, ¿no? A ver. Entonces, yo diría, digamos, tú, amigo Kevin, trabajas para un medio de comunicación impresa, digamos, no demos nombres, solo impreso. Y en ese medio te dicen, sí, escriba tal noticia. Y por esa noticia le pagamos tanto. Así, la noticia está ahí, te pagan. Pero dice, pero tiene que ser para abrir, para dentro de 2 horas, para el cierre. Y tú, porque no te parece, porque no te gusta, no quieres hacerlo. Ya, por temas impersonales que sean ética o moral, lo que sea. Pero tú necesitas el trabajo, necesitas comer. ¿Qué haces tú? ¿No comes o ejerces la comunicación? Lamentablemente yo soy de la posición de que tienes que sobrevivir. Así uno no esté de acuerdo, tiene que hacer su trabajo. Pero tú sabes de lo que implica ser la comunicación y las estrategias. Entonces, sí. Tú sabes que nosotros no estamos para combatir, sino estamos parte de este sistema. Creo que somos parte de un sistema, lo mantenemos, es exacto. Más, mantenemos ese sistema, por más que en las aulas... Informado, es que mi padre Pancho, que le envió saludos, que no está en camino, ya me está quedando viendo mal así, porque decimos que los comunicadores somos parte de este de ese sistema, pero continúa, Kevin. Sí, aún así los demás, llamémoslo así, compañeros, nos digan que no es verdad, pero es verdad. Nosotros vamos a salir a mantener un sistema. Yo pienso así. Nos digan que no es verdad, pero es verdad. Kevin Verde Soto, no me entiendo. Sí. No es cierto. Pero bueno, sí, el punto es que, ya, sí, correcto. Pueden haber maneras, ¿no? Sí. Pero yo a lo que voy defiendo es siempre apostando por la comunicación. Y dentro de esa comunicación una buena formación. Y lo que necesita un periodista. O sea, yo recuerdo igual a un profesor, Nelson Reascos, que le mando un gran abrazo. Decía que para un periodista tenía que ser estudiar... lenguaje, sociología, filosofía y enfocar todo esto en la realidad y en la comunicación. Y si un periodista no estudia este tema, está perdido totalmente. Mira, tú sabes cuán importantes son los textos de filosofía ahorita que entramos. Sí. Tanto para comprender cómo es nuestras costumbres teorías. Y nuestra cultura, de dónde venimos, hasta para comprender la comunicación. Sí, muchas teorías de la comunicación tienen, por así decirlo, su madre en la filosofía. Entonces... No vamos a pretender entenderla si no entendemos esas bases de filosofía. Sería ya, algo... Dame un ejemplo, ya se puso bueno. Por ejemplo, la teoría crítica habla del marxismo. Ya. Pero el marxismo en el fondo es pensamiento alemán. Y el pensamiento alemán, si nos vamos más atrás, termina Bueno, sí, pero yo creo que... Topar el tema del marxismo aquí es un poco... No, solo es un ejemplo. De crisis, sí. Así, no sé. Solo es un ejemplo para... Yo creo que vamos con un teórico que será actual, Néstor García Canclini, por ejemplo. Trata de las culturas híbridas, que ya somos parte no solo de una cultura, sino que toda esta globalización nos hace una sola cultura híbrida. Dialogan y se crean nuevas. Entonces eso es parte de las nuevas narrativas, ¿no crees? Claro que sí. Y esas nuevas culturas, esas hibridaciones que se producen, nosotros las tenemos que decir. Y esas nuevas narrativas creo que son un arma fundamental para decir de esas personas, esos eventos, esas culturas que muchas veces son ignoradas. Sí, bueno, sí. Néstor García Canclini, sí, y varios teóricos que nos tratan aquí. Entonces yo creo que... Sí, nos llevamos bien con estos temas de la de la filosofía, de la comprensión de teóricos y bueno, la literatura, pues sí, ya la nombramos, pero bueno, aquí lo esencial es que trabajamos con la lectura. Sí, el comunicador es tanto fierro en realidad como literatura. La literatura y los libros son indispensables dentro de este mundo. La literatura, leer en general, te ayuda a crear la idea y los fierros a materializar. Incluso te ayuda a comprender ciertos momentos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, un libro que lleva a cabo lo de, digamos, un hecho histórico, digamos, Los Miserables de Víctor Hugo, o sea, la Revolución Francesa también te enfoca, te pone en un asunto. Entonces yo creo que el trabajo con la palabra es algo que se debería seguir manteniendo en la formación de comunicadores. Y cada comunicador debe ver por sí solo también, no solo esperar de la academia. Porque sí, prácticamente la universidad, sí, en ciertos casos solo se ve como el cartón que te va a dar para ejercer la profesión. Pero tú aprendes a hacer la profesión por ti mismo, sales y vas a enfrentarte al mundo, porque te vas a comerte el mundo cuando sales. Sí, la formación para mí no solo es dentro de la academia. Y en eso estoy muy de acuerdo contigo, Beto. Pero es indispensable formarnos, y es más, yo pienso que tenemos que especializarnos en un tema determinado o en un área determinada. Y eso no nos va a enseñar la academia. Tenemos que nosotros buscarlo, enfocarnos, qué queremos decir, hacia dónde queremos comunicar, hacia dónde queremos apuntar. Los profesores no nos van a decir, nosotros tenemos que buscarlo. Y bueno, dejarse llevar por un discurso del docente también sería algo malo, ¿no? O sea, ya. Sí. Cada quien debe ver por su lugar, debemos ser universidad y enfocarnos en el tema de la comunicación, que creo que sí ha ido decayendo un poco. Pero bueno, está en crisis. El comunicador debe prepararse por sí solo, entender, comprender el mundo en que vivimos. Y bueno, muchas gracias Kevin por haber estado el día de hoy en El Juguete Rabioso. ¿Qué tal te pareció esta experiencia? Una experiencia muy gratificante, es la primera vez que me toca locutar. Me siento primero agradecido con ustedes por darme el espacio y feliz porque ya es un paso más para este comunicador. Bueno, sí, entre comunicadores y colegas gracias. Nos ayudamos. Así que creo que hemos llegado a la recta final de nuestro programa y creo que es hora de terminar con una frase también sobre los libros. El libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor, decía Rubén Darío. Y bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final del Juguete Rabioso, nuestro programa, que en sí es una temática bastante interesante. Y para despedirnos, les tenemos nuestro último tema musical, es de Sudacaya, Sale el Sol. Muchas gracias, chau chau, nos vemos. Te despides, amigos, sí, tú también despídete. Sí. Sí, nos veremos después. Bueno, le verán a Beto. Le verán a Beto, sí, sí, pero gracias por estar aquí, amigo. No, muchas gracias, Kevin, a ustedes. Sí, sí, y bueno, sí, cuando quieran. Cuando quieran, y el espacio de la comunicación. Y bueno, nos esperamos en una siguiente entrega. Un abrazo. Thank you. tormenta y no lo deja avanzar. Hundido y hastiado por tanta fealdad. Un hombre atrapado en su realidad. Preso en una jaula llamada ciudad. Huyendo de la nada busca la soledad. Deja que el silencio lo venga a devorar. Fabrica de esclavitud sueños en un ataúd. Guarda esperanza bajo un cielo azul. Fabrica de esclavitud sueños en un ataúd. Guarda esperanza bajo un cielo azul. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El juguete rabioso volverá con ustedes la próxima semana.